en el disco Bridges of the South, Puentes del Sur, con el artista inglés Cassin Silas. Las piezas de guitarra de Black Hill se van alternando con la electrónica ambient creada por Cassin Silas y se genera un efecto muy agradable. Solo al final del disco colaboran los dos en un mismo tema. Y creo que este ha sido un arranque bastante sosegado para la edición de hoy de Intangible 23, así que nos podemos permitir adentrarnos ahora en algunas sendas más oscuras y tenebrosas. Escuchamos el tema Furia del grupo francés Mad Masks, Máscaras Locas. Surrisim Phonoetics es hoy día uno de los sellos virtuales de referencia en lo que a la música experimental se refiere, junto a otros como pueden ser Haze o Pan y Rosas. y últimamente han cogido carrerilla. Surrey Symphonoetics ha retomado con fuerza su ritmo de lanzamientos y una de las referencias recientes es el álbum homónimo de este grupo francés, Máscaras Locas. Hemos escuchado su tema Furia. Y a Máscaras Locas se les clasifica como Dark Ambient, aunque bueno, hay mucho ritmo en su música y unas sonoridades un tanto góticas. Se les compara a veces con los primeros discos de Dead Can Dance, que respecto a lo que hicieron después tenían un sonido un tanto espartano. Y vamos ya sin más preámbulos con la primera sección fija de los martes en Intangible 23, la grabación histórica, hoy con Edward Favor y esta cancioncilla, Fall the Roll Loll. Fall the Roll Loll, sung by Edward M. Favor, Edison Records. I've just learned a Tommy DDD from some of my friends in the city. The voices are short and I think that you ought to admit that the chorus is pretty. There was a young lady in Pella, fell in love with a bow-legged fella. This husky young chap made her sit in his lap, but she fell straight through into the cellar. Bill Jones was the son of a brewer, saw a girl and he thought that he knew her. He lifted his hat and she hit him a bat and he lit on his ear in the sewer. There was an old lady in Worcester, was annoyed very much by a rooster. She cut off his head until he was dead and now he don't crow like he used to. There was a young miss from Decatur who went to play in the theatre. The poor little thing, when she started to sing, got hit with a rotten tomato. Another young miss from Fall River was sent out to purchase some liver. She went to a show and blew all her dough, and her parents will never forgive her. There was a young man from Moonsocket, had a watch and a chain and a locket. Saw the races one day, and when he came away, all he had was his hand in his pocket. There was a young girl from Pawtucket, had a bottle as big as a bucket. She filled it with oats, and some tough billy goats sneak right up behind her and tuck it. Seguimos aquí en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria, en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Nuestra grabación histórica de hoy data del 31 de enero de 1905 y la publicó el sello Edison. Se titulaba Fall the Roll Loll, con letras de Fred Murray y música de Fred Lee. Y el intérprete de esta grabación histórica era Edward Addison Favor, quien vivió entre 1856 y 1936, un artista norteamericano especializado en la comedia y el vodevil, pero que también tuvo una importante trayectoria siendo uno de los pioneros de la música grabada. Y hace unos meses pusimos en el programa una muestra del primer disco de Cuarto, un proyecto de un artista catalán. Con bastante premura ha sacado su siguiente trabajo titulado Segundas Partes y de ahí sacamos ahora el tema Primer Homenaje. Gonna take it. I'll be here to guide you. Cuarto es el proyecto del músico de Barcelona, Max Feriche, y según leemos en la información que acompaña a este disco, Segundas Partes, se mudó recientemente a Londres y allí fue donde lo compuso y grabó. La música de Cuarto fusiona la instrumentación acústica con el sampleado. De hecho, este nuevo trabajo destaca por el uso de voces, muchas de ellas sacadas de películas. Luego, uno de los temas del disco cuenta con un videoclip en el que se descubren algunas de esas referencias cinéfilas. Y se puede leer también en la información del disco que el proceso de composición, grabación, edición y mezcla fue simultáneo en cada canción. Es lo que tiene trabajar con el ordenador, así que cada parte del proceso se confundía con las demás. Y este es un lanzamiento conjunto de los sellos Bestiar de Cataluña y Esk Rec de Holanda. La gente de Esk Rec compara a Cuarto con el dúo D-Books, que tuvo muy buena prensa hace unos cuantos años. Algo de eso hay, no es una comparación errada ni mucho menos. Y a continuación presentamos el jazz noctámbulo del grupo de Roma Der Circus Brennt, El Circo Arde. Y este es el tema: Apareció una fiera cresta sobre las olas. Thank you. Der Circus Brennt es un grupo de Roma formado por Darío Mambro al piano, Marco Di Vita a la guitarra y la batería y Federico Bernacchi al bajo y la guitarra. Deben ser unos auténticos apasionados de la literatura. El nombre de la banda, El Circo Arde, está sacado de el libro El Espejo en el Espejo de Mikael Ende, el autor de La Historia Interminable. Y por otra parte, este tema apareció una fiera cresta sobre las olas. Remite en su título a un poema de William Blake. Y esta pieza de 10 minutos de duración está incluida en un recopilatorio de Der Circus Brennt para el sello Surrisim Phonoetics, el cual recoge grabaciones remasterizadas de los últimos 4 años. Y un músico al que habíamos traído al programa dentro del monográfico dedicado al sello virtual Vulpiano y con quien mantenemos contacto a través de Facebook es Raúl Díaz. Tiene el proyecto Taker 51, con el que acaba de sacar un nuevo álbum, Lorem Ipsum. De ahí extraemos el siguiente tema que suena en Intangible 23, aquí en Todo Radio, titulado Flor de Hielo. Thank you. Raúl Díaz lleva haciendo música desde 1998. En aquel monográfico sobre el label Vulpiano escuchamos un tema suyo de la banda sonora que compuso para el documental Poder contra Verdad. Y entonces Raúl Díaz ha sacado varios discos con su proyecto Taker 51. El más reciente se titula Lorem Ipsum y lo publica la label Happy Papi. De ahí hemos sacado este tema, Flor de Hielo, que cierra el disco y que contrasta con la intensidad del resto de cortes de dicho trabajo. El propio Raúl dice que quería cerrar el disco con algo tranquilo y la melodía de Flor de Hielo llevaba rondándole, según él mismo comenta, desde 2009. Casi siempre que cogía la guitarra aparecía por ahí. Y grabó la parte de guitarra en 3 o 4 tomas. Después añadió sonidos de piano y sintetizadores. Y no tuvo más problemas para completar la mezcla del tema. Frente a lo que ocurrió en el resto del disco, él ha descrito ese proceso como un infierno, entre comillas, en lo que se refiere a la producción y mezcla del álbum Lorem Ipsum, aunque el resultado vale la pena. Y Flor de Hielo también nos ha servido un poco para coger aire entre dos temas de jazz bastante abstractos, el de El Circo Arde y este otro de Marrash, un proyecto de Lituania, se titula Broken Homes Theme. Thank you. Yo con esto de las etiquetas ya hace tiempo que me perdí, pero bueno, se supone que el álbum Cámaras de Resistencia del proyecto lituano Marrash se encuadraría dentro de lo que se conoce como Trip Step Jazz. Básicamente es un jazz con toques de electrónica y algo más que toques, como hemos comprobado en este tema de los hogares rotos, con la batería y esos instrumentos de viento que conviven con unos sintetizadores de tonos muy agresivos. Y Cámaras de Resistencia es una nueva muestra del carácter prolífico de Marrash, un disco que aparece escasas semanas después de otro en colaboración con la cantante H. Stewart. Y después de esto, nosotros damos paso aquí en Intangible 23 a la segunda sección fija de los martes, la más estrambótica, el momento bizarro. La sintonía del momento bizarro la pone el Dr. Phipps con su reinterpretación al organillo infernal de la banda sonora de Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann. Y hoy en el momento bizarro, esta sección fija de los martes en Intangible 23, tenemos la canción Alternativa Manon Tropo. Alternativa, pero no demasiado. Del EP Las Convenciones de Ginebra, una colaboración entre Uglise y Hank de Think Tank. Che noia, la gente normale. Che noia la gente banale, che noia assomigliare alle altre, diversa ma con moderazione, originale bizzarra ad ogni costo ma non troppo, perché sennò si rischia di essere esclusi, snobbati, emarginati, e odiare la TV ma guardarla di nascosto, e ascoltare la musica che piace a tutti ma far finta che sia noiosa, e pomiciare con l'amica lesbica per non essere definita omofoba, ma poi sognare una famiglia con padre, figlio e cane, la birra da vecchi, l'eroina fa male, meglio farsi le canne. Che noia la gente normale, che noia la gente banale, che noia somigliare alle altre, diversa ma con moderazione. El momento bizarro de hoy pone el dedo en la llaga, en el sentido de que habla de lo que significa sentirse uno alternativo, o como se dice aquí, diferente pero con moderación. Qué aburrimiento la gente normal. Así empezaba la canción Alternativa Manon Tropo de los italianos Uglise y Hank de Think Tank. Aparece este momento bizarro de hoy en el EP Las Convenciones de Ginebra. Y bueno, en efecto es un debate que hay que tener en cuenta. Nosotros nunca vamos a criticar el gusto musical de nadie, pero desde luego que la palabra alternativo está bastante desgastada a estas alturas de la partida. Bueno, pues para terminar el programa de hoy vamos a escuchar una versión que tendrá que ser un tanto acortada de la pieza Domingo Sunday del nuevo EP de Stella Veloce para el sello Pan y Rosas. Vas a escuchar aquí el cello de Stella, que se mezcla con voces de sus amigas y una serie de sonidos caseros. Thank you. Estela Veloce es una joven artista de Cerdeña, en Italia. En la actualidad estudia composición en Berlín después de haber terminado sus estudios de cello. Y no solo se dedica a la improvisación y la música experimental, también trabaja como músico de estudio para grabaciones de música pop. Y hoy lo que hemos escuchado es una serie de fragmentos de su tema Sunday, domingo. Duraba 12 minutos y pico y lo hemos dejado en algo más de 7. Suficiente, yo creo, para hacerse una idea de lo que es el álbum For a Flat, para un piso, publicado este año por el sello de Chicago Pan y Rosas, la referencia número 149 de su catálogo. Se grabó en el último fin de semana de marzo de este año en el piso de Estela Veloce. Ella tocaba, entre otros instrumentos y objetos, el cello y la guitarra, y se escuchaban asimismo las voces de Cathy Lee Dunbar y Chiara Giuliante. Con la música de Estela Veloce ponemos fin al programa de hoy, la edición 733 de Intangible 23, que has podido seguir desde Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria. Nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos colgados los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta la semana que viene. Mañana miércoles no hay programa por ser día festivo en Las Palmas de Gran Canaria. Así que regresamos el próximo lunes. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.